La vez pasada estuvimos mirando pues las distintas técnicas que tenemos que podemos utilizar para detectar señales de voz banda con codificación binarias, ¿vale? Nos centramos básicamente en modulaciones de fase y de frecuencia binarias, tanto coherentes como no coherentes. De acuerdo, y llegamos a describir el comportamiento de un detector FSK no coherente. Vimos que prácticamente la arquitectura de un detector FSK no coherente se puede extender fácilmente a una modulación M-arias, ¿no? Por lo tanto, una modulación con un alfabeto de M símbolos. Vimos prácticamente que una forma muy sencilla de implementar un detector M-arias es utilizando una batería de M filtros pasobandas de canal que sirven para aislar las M frecuencias F1, F2, FM de portadoras, ¿no? Codifican los distintos símbolos de mi alfabeto. Luego, lo que me interesa no es reconstruir la señal, ¿no? Por lo tanto, para detectar si he recibido un símbolo u otro, lo que puedo hacer es reconocer la envolvente. El proceso de calcular la envolvente a partir de la señal filtrada es muy sencillo, ¿no? Ya que necesito simplemente un rectificador y un filtro paso bajo. Por lo tanto, la salida de esta batería de filtro paso banda y de detector de envolvente son M muestras, Z1, Z2, Zm, de mi señal, muestreadas obviamente en intervalos de tipo regulares que son múltiplos de mi tiempo de símbolo T grande. La decisión se basa en estas M muestras. Obviamente, ¿cuál será la señal detectada? ¿No? La que tiene envolvente mayor, ¿no? Por lo tanto, mi etapa de decisión escogerá entre los MZ6 posibles el más grande. Obviamente, ¿cómo tienen que ser las M frecuencias? No, no puede ser cualquiera, sino yo tengo que garantizar que estas frecuencias sean ortogonales, ¿no? Por lo tanto, cuando muestreo un símbolo, todos los otros tienen que ser cero. Esta condición, en el caso de un modulador FSK no coherente como el de la figura se realiza cuando la distancia entre las señales, entre las frecuencias F1, F2, FM es igual a 1 partido T, donde T es el tiempo de símbolo, ¿no? Esta condición no se aplica al caso de un demodulador no coherente en el cual la separación mínima entre las frecuencias de portadora tiene que ser 1 dividido 2T. Vamos a ver por qué 1 partido T tiene que ser la frecuencia mínima, ¿no? Yo tengo una señal transmitida que es SI igual a un coseno 2 pi f de t, por lo tanto, esta es la envolvente que mantiene la información modulada por un pulso rectangular, ¿no? Perdón, esta es la portadora, no la envolvente, ¿no? Que contiene la información multiplicada por un pulso rectangular, ¿no? De duración T, donde T es el tiempo de símbolo, ¿no? Por lo tanto, la transformada de Fourier de esta señal SI de T es T por la sinc de F menos FI por T. Por lo tanto, en recepción, tendré una señal con un espectro como el que se muestra en la figura. Entonces, esto significa que si tengo, por ejemplo, una modulación de frecuencia binaria en que utilizo dos frecuencias F1 y F2, yo tengo que garantizar que en el instante de muestreo Por ejemplo, cuando mostré este, el espectro de la frecuencia F2, el espectro de la señal a la frecuencia F1 tiene que ser cero. ¿De acuerdo? Y esta condición se cumple cuando la separación mínima entre los dos espectros es 1 partido tercios, ¿no? Porque en este caso, pues cuando la otra sinca la frecuencia F1 valdrá cero en el instante de muestreo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir con las modulaciones paso-banda, pero esta vez nos vamos a centrar en modulaciones con envolvente complejas, ¿no? Por lo tanto, señales constituidos por una componente en fase y una componente en cuadratura. Y vamos, obviamente, a evaluar las prestaciones de los distintos sistemas que hemos tratado hasta ahora, partiendo de los sistemas binarios y luego desplazándolos en los sistemas MA. ¿No? Vamos a ver cuáles son los mejores y en cuáles condiciones. Obviamente, veremos que el mejor no es solamente el sistema que puede transmitir más rápidamente, ¿no? Y con la probabilidad de error de bit mejor, ¿no? Hay varias figuras de méritos cuando tenemos que diseñar un sistema de comunicación, y veremos que dependiendo de la figura de mérito tendremos que escoger un sistema u otro. Entonces vamos a ver cómo podemos representar un señal con envolvente compleja, ¿no? Obviamente utilizando fasores. Yo sé que prácticamente una señal del tiempo SDT la puedo expresar como la parte real de GDT por elevado a J omega 0 T, ¿no? Donde elevado a J omega 0 T representa una portadora compleja, ¿no? Formada por una componente en fase, coseno de omega 0 T, y una componente en cuadratura, seno de omega 0 T. GDT representa una envolvente compleja, ¿no? Por lo tanto, también GDT es una función compleja del tiempo, y se puede representar mediante una componente en fase X de T, una componente en cuadratura Y de T. Por lo tanto, la señal GDT se puede representar también como un módulo y una fase, ¿no? Por lo tanto, tenemos una representación de tipo cartesiano, con una parte real, componente en fase, una parte imaginaria, o una notación fasorial, ¿no? En que mi función GDT es igual a su módulo por elevado a J teta de T. Y esto puedo decir que es igual a R, una función R grande de T por elevado a J teta de T. R grande de T es el módulo de la o magnitud de mi envolviente, y por lo tanto es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de las dos componentes, ¿no? Parte real y parte imaginaria. Mientras que la fase, obviamente, es el arco tangente de la parte imaginaria I de T dividido la parte real X de T. No, aquí la única diferencia es que parte real y parte imaginaria son funciones del tiempo. Obviamente, GDT, ¿qué representa? ¿No? Representa el mensaje, ¿no? Lo que modula mi portadora es en realidad la información con este tipo de modulación. Entonces, sustituyendo las definiciones, ¿cómo puedo expresar mi señal SDT? ¿No? SDT será la parte real de mi envolvente GDT, que la puedo representar en forma cartesiana como XDT más JIDT, ¿no? Por la portadora compleja, que es, aplicando la definición, coseno de omega 0T más J de omega 0T. Entonces, realizando el producto y quedándonos solo con la parte real, mi señal, ¿a qué es igual? ¿No? A la suma de dos componentes. X de T, que modula la amplitud de la componente en fase de la portadora coseno de omega 0T, y de T, que modula la componente en cuadratura, es decir, seno de omega 0T de la portadora. Entonces vamos, por lo tanto, a hacer un ejemplo y a ver lo que implica esto, ¿no? Desde el punto de vista del sistema de comunicación, ¿qué significa, ¿no? Que si yo quiero transmitir una señal con envolvente compleja, tengo que tener un sistema de transmisión con dos mezcladores que lo que hacen es modular las dos portadoras, coseno de omega 0t y seno de omega 0t, con los pulsos digitales que quiero transmitir. Obviamente, mi señal SDT es la diferencia entre la componente en fase y la componente en cuadratura. Entonces, por sencillez, asumimos que quiero transmitir una señal de envolvente compleja muy sencilla, dos pulsos, ¿no? Que tienen valor de pico 0,707A, ¿no? Por lo tanto, mi función GTK en el instante K en el que estoy transmitiendo este pulso es la suma de estas dos componentes, ¿no? Componente en fase y componente en cuadratura. Ambos con el mismo valor de pico, ¿no? Por lo tanto, mi GK será igual a 0,707A más J0,700A. Entonces, esto simplemente significa, desde el punto de vista físico, esto es una expresión matemática que dice que en el canal en fase y en el canal en cuadratura estoy transmitiendo dos pulsos con este valor de pico. ¿Claro? Y lo expresamos bajo forma de un número complejo de esta manera. ¿De acuerdo? Obviamente, el resultado, pues, ¿qué será? ¿No? Sustituyendo, por lo tanto, estos valores en mi definición de señal con envolvente compleja, obtengo que el pulso que estoy transmitiendo es 0,707A por coseno de omega 0t menos 0,707A por seno de omega 0t. ¿Vale? Esto es inmediato, lo hemos calculado, en la transparencia anterior. ¿Vale? Pues entonces, observo que prácticamente esta combinación lineal de senos y cosenos es simplemente un coseno con un adelanto de fase de pi cuarto. Si aplico las fórmulas de suma de coseno, pues aquí que tendré, pues tendré coseno de omega 0t por coseno de pi cuartos menos seno de omega 0t por seno de pi cuartos. ¿De acuerdo? Que me da esto, porque coseno de pi cuartos es igual a seno de pi cuartos, es igual a 0,707. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo será mi la salida SDT de mi modulador de envolvente compleja, ¿no? Entonces vamos a construirla gráficamente a partir de mi señal de referencia, que es el coseno con un valor de pico de 0,707A, que es esta función, ¿de acuerdo? Entonces este, yo veo que prácticamente un retardo de fase, por ejemplo un retardo de fase de pi medio, equivale a desplazar el coseno hacia la derecha, por lo tanto, en el cuadrante de las fases positivas, de forma que su valor de pico se halle en pi medio. Por lo tanto, mi sinusoide se desplaza a la derecha, esto representa un retardo de fase, ¿vale? Por lo tanto, esta función será 0,707A por coseno omega 0t menos pi medio, ¿no? Por lo tanto, el menos representa un retardo y señal desplazada en el semiplano derecho. Por otro lado, esto significa que 0,707A coseno de omega 0t más pi medio representa una señal con anticipo de fase de pi medio, ¿no? Esto significa que mi sinusoide, mi coseno, está desplazado de pi medio radianes en el semiplano izquierdo, ¿no? De forma que el máximo lo tengo cuando omega 0t es igual a menos pi medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si me desplazo a la derecha, es un anticipo de fase. Si me desplazo a la Perdón, si me desplazo a la izquierda, tengo un anticipo de fase, ¿no? Si me desplazo a la derecha, estoy representando un retardo de fase. Pero obviamente, yo quiero representar esta función, a coseno de omega 0 t más pi cuartos. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué información me dice? ¿No? Me dice, esta ecuación me dice que mi coseno tiene un anticipo de fase de pi cuartos, ¿no? Por lo tanto, su pico se encontrará desplazado de pi cuartos radianes en el semiplano izquierdo. Y el valor de pico será A. Por lo tanto, esta en negrita es mi función. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que la salida, ¿no? de un modulador de envolvente compleja es una combinación lineal de senos y cosenos cuya amplitud es modulada por el pulso que quiero transmitir. Entonces vamos a centrarnos en un ejemplo particular de un modulador de 8 PSK. De un modulador de 8 PSK, perdón. ¿Vale? Es un modulador con una codificación diferencial, ¿no? La D significa diferencial. Que modula, por lo tanto, la información como diferencia de fase entre un símbolo y otro. Y dispone de un alfabeto de 8 símbolos. ¿De acuerdo? Este tipo de modulador utiliza una codificación de Gray de las palabras que quiero transmitir, ¿no? Por lo tanto, aquí cada símbolo será formado, como tengo un alfabeto octal, por 3 bits, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo codifico mis bits con una codificación de Gray? Os recuerdo que la codificación de Gray, que habéis visto seguramente en electrónica digital, se puede construir de esta forma, ¿no? Empiezo poniendo 0 y 1, y luego reflejo estos bits respecto a este eje horizontal, ¿no? Por lo tanto, tengo 1, 0. Y al lado, ¿qué voy a poner? 0, 0, 1, 1. ¿Vale? Entonces, aquí tengo una codificación de Gray de 2 bits. ¿Vale? Yo quiero llegar a una ternaria sobre 3 bits, ¿no? Porque tengo un alfabeto de 8 símbolos. Por lo tanto, tengo que volver a repetir el mismo proceso, ¿no? Por lo tanto, voy a reflejar estas 4 palabras de 2 bits respecto a este nuevo eje horizontal. Por lo tanto, aquí que tendré 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Y lo que voy a hacer es a completar la tercera columna poniendo todos 4 ceros y 4 unos, ¿no? Por lo tanto, he construido mi codificación binaria de los símbolos de Gray, XK, de los símbolos XK, IK y ZK, ¿vale? Entonces, esto representa un 0, esto representa un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ventaja de una codificación de Gray? Es que estos símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 difieren, símbolos adyacentes difieren solo por un bit. ¿De acuerdo? Esta es la ventaja, ¿no? Por lo tanto, veremos que un error de detección de símbolo implicará un error solo de un bit. ¿De acuerdo? Si no utilizáramos una codificación de Gray, podríamos realizar errores múltiples, ¿no? Por lo tanto, una codificación de Gray minimiza el número de bits erróneos en recepción. ¿De acuerdo? Esta figura que representa la constelación de señales de mi esquema de modulación, ¿no? Por lo tanto, tengo 8 señales representado con estos puntos que se hallan en una circunferencia de radio unitario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Que todas las señales que forman la constelación tienen la misma energía, ¿de acuerdo? Están en una circunferencia, ¿vale? Por lo tanto, mismo radio unitario, esto significa que la energía es proporcional al cuadrado de radio de la circunferencia, por lo tanto, todas estas señales tendrán la misma energía. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Lo que cambia es la fase entre las señales, ¿no? Aquí prácticamente a cada señal, que me representa uno de estas 8 posibles combinaciones binarias, asigno una fase distinta, ¿no? 0 pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos y 7 pi cuartos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que diferencia estas señales es solo la fase. Tiene toda la misma forma, la misma energía, lo que cambia es un desplazamiento en el dominio del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a codificar esta secuencia de bits que estoy transmitiendo, ¿no? Prácticamente a cada una de estas secuencias binarias de 3 bits asigno una variación de fase delta phi k. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la secuencia 0, 0, 0 le asigno una delta phi k igual a 0. A la secuencia 0, 0, 1 le asigno una variación de fase de pi cuartos, ¿no? Y así hasta cubrir todas las 8 posibles variaciones de fase. La codificación que utilizo es diferencial, ¿no? Por lo tanto, la información no está codificada en la fase de la señal, sino en la diferencia de fase entre una señal y la transmitida posteriormente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo calculo la fase de una señal phi k a partir de la diferencia de fase con la anterior de esta forma, como phi k es igual a delta phi k más phi k más phi k menos 1. ¿De acuerdo? Obviamente tengo que hacer una hipótesis para calcular las distintas fases sobre la fase inicial, ¿no? Y asumo que la fase inicial phi 0 es igual a 0. Entonces vamos por lo tanto, procedemos con el ejemplo y vamos a ver qué pasa cuando transmito esta secuencia binaria 1, 1, 0, 0, 0, 1 o 1, 1, 0, 0, 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces, consideremos la primera secuencia, la por k igual a 1, ¿no? Por lo tanto, mi secuencia 1, 1, 0. Entonces, ¿qué hace mi codificador? ¿No? Va a buscar en esta tabla donde se halla la secuencia 1, 1, 0. La encuentra aquí, ¿vale? Y ve cuál es la fase, la diferencia de fase asociada a esta secuencia, ¿no? Que es 4 pi cuartos, es decir, pi. ¿De acuerdo? Bueno, la tiene, ¿vale? Entonces tiene que calcular la fase phi k de esta señal, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo calcula? A partir de la fase anterior y de la delta phi k, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hará? Hará pi más 0, que me dará el nuevo phi k, que es pi, ¿de acuerdo? Utiliza esto, ¿vale? En este caso, phi k menos 1 es 0, ¿no? Por lo tanto, el delta phi k lo tiene tabulado, aquí, por ejemplo, en una memoria, y calcula phi k simplemente realizando una suma. Entonces, fijaos, un circuito completamente digital utiliza una tabla, por ejemplo, una ROM, donde tiene mapeados estos valores, y luego accede a la ROM y hace una operación de suma. ¿De acuerdo? Esto se puede implementar incluso completamente por software con un DSP. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué calcula? Pues la fase de mi señal que tiene que transmitir, que es pi, ¿vale? Por lo tanto, la señal que estoy transmitiendo es este punto en la constelación, ¿vale? ¿Cuál es la componente en fase y cuál es la componente en cuadratura de esta señal? Es una señal que se encuentra en el eje real, ¿no? Por lo tanto, tendrá componente en fase igual a 1, ¿de acuerdo? Mi radio de la circunferencia, y componente en cuadratura 0, menos 1, 0, perdón, ¿de acuerdo? Si hay aquí, menos 1, 0, ¿de acuerdo? Estas son la componente en fase y la componente en cuadratura, ¿no? Por lo tanto, lo que hace, pues, mi circuito es simplemente modular mis portadoras con un pulso que es igual a -1 en la parte en fase y un pulso que es igual a 0 en la componente en cuadratura, y generar una sinusoide. Vamos a ver qué pasa cuando k es igual a 2, ¿no? Por lo tanto, transmito la segunda cadena 0, 0, 1. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer mi circuito? Va a buscar en esta tabla 0, 0, 1 y ve que prácticamente delta phi k es pi cuartos. ¿De acuerdo? Pi cuartos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Calcular el nuevo phi k utilizando esta fórmula, ¿no? Por lo tanto, sumando pi cuartos a la fase phi k del anterior, ¿no? ¿Cuánto vale la fase fija del anterior? Pi. Por lo tanto, lo que hace es el circuito es realizar la suma pi más pi cuarto, que es 5 pi cuartos. ¿De acuerdo? ¿Dónde se halla en la constelación la señal con esta fase, 5 pi cuartos? ¿No? Se halla aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso, mi envolviente tendrá una parte real, una componente en fase igual a menos 0,707 y una parte imaginaria, por lo tanto componente en cuadratura, igual a menos 0,707, ¿vale? Dos pulsos idénticos pero negativos, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hace mi modulador? Pues generar una señal a partir de estos dos pulsos, ¿no? Exactamente como hemos visto anteriormente en esta transparencia, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo? ¿Vale? Pues tengo prácticamente que mi sinusoide de salida, mi señal de salida, será la combinación de estas dos sinusoides obtenida combinando linealmente la componente en fase y la componente en cuadratura de mi señal de portadura. ¿De acuerdo? Ojo que obviamente, por lo que hemos visto anteriormente, el seno va invertido, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos en la componente en cuadratura menos 0,707, que invertido otra vez me da más 0,707. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso hemos visto en la primera transparencia, chicos, aquí, cuando hemos dado la definición de señal de envolviente compleja, ¿no? El seno componente en cuadratura se resta, ¿vale? Por lo tanto, si mi pulso es negativo, menos y menos se vuelve más. Y tengo esto, ¿no? Y podemos ver que fácilmente que pues esta combinación de senos y cosenos es igual a seno de omega 0 t menos pi cuartos, ¿no? Aplicando las fórmulas de suma a este seno, demostramos esta equivalencia, ¿no? Por lo tanto, la secuencia binaria 0, 0, 1 equivale a un seno con un retardo de fase, perdón, de pi cuartos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo demodulamos esta señal, ¿no? Por lo tanto, pues estamos transmitiendo la señal que hemos visto, que es el seno de omega 0 t menos pi cuartos, y queremos demodularla, ¿no? La operación de demodulación es muy sencilla y es exactamente idéntica a la operación de modulación. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Primero lo que hago es trasladar mi señal en banda base mediante una operación de mezcla, ¿no? Por lo tanto, multiplicando la señal que recibo, mi señal paso banda, por mi señal de portadura, coseno de omega 0t menos seno de omega 0t. El menos aquí es importante, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tengo? ¿Vale? Pues si realizo matemáticamente la operación de producto, ¿no? De mi señal paso banda por esta portadora compleja en recepción, tendré que esta combinación de senos y cosenos. ¿De acuerdo? Entonces, además de mi componente en banda base, además de mi pulso en banda base, yo tengo, por lo tanto, veo componentes de alta frecuencia que quiero filtrar, ¿no? Si voy a realizar el producto, ¿no? Entre la señal paso banda y la portadora en recepción, pues tengo un término que depende del coseno cuadrado de omega 0t y un término que es el producto entre seno omega 0t y coseno de omega 0t. Os recuerdo que un término al cuadrado, un coseno omega 0 al cuadrado, es un término que tiene una componente continua, que es el valor medio de esta señal, ¿no? Esta señal tendrá un valor medio no nulo, ¿no? Porque la operación al cuadrado lo que hace es trasladar, a sumar un offset a la señal, ¿no? Por lo tanto, esta señal tendrá una componente continua más una componente a una frecuencia doble de la frecuencia de portadura. Y análogamente, pues el producto entre seno y coseno es simplemente un seno a una frecuencia doble de la frecuencia de portadura. A mí me interesa recuperar solo la componente en banda base, la componente continua, ¿no? Por lo tanto, la operación de demodulación es una combinación entre una operación de mezcla que lo que hace es generar mi componente en banda base más componente de altas frecuencias y una operación de filtrado paso bajo que lo que hace es filtrar las componentes de alta frecuencia, ¿no? Por lo tanto, en la salida de este filtro, ¿yo qué tengo? Tengo simplemente el valor del pulso por un factor de escala. Os recuerdo que he transmitido pulsos con una amplitud de 0,707, ¿vale? Por lo tanto, lo que recibo no es el pulso, sino un pulso escalado, un poquito más pequeño, ¿de acuerdo? Porque mi factor de escala es un medio. ¿Todo claro hasta aquí? Por lo tanto, ya lo tengo, ¿vale? Ahora, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues hemos visto que la operación de detección consiste en calcular la fase de la señal, ¿vale? Y aquí tengo un número complejo en forma cartesiana. Tengo su componente en cuadratura y su componente en fase, ¿vale? Por lo tanto, lo tengo representado un número complejo en forma cartesiana. Yo lo que quiero es calcular la fase de este número complejo, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo un circuito que lo que hace es calcular el arco tangente entre B', parte imaginaria, y A', parte real de mi señal. ¿De acuerdo? Y tendré, obviamente, la fase. Pero todavía no he acabado con la demodulación, ¿no? ¿Por qué? Para demodular completamente la señal, tengo que calcular una diferencia de fase, ¿no? Por lo tanto, tengo que comparar la fase que he calculado en un determinado instante con la fase calculada anteriormente que está almacenada en un registro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la operación de resta entre la fase calculada y la fase anterior es mi diferencia de fase delta FK. Por lo tanto, ahora mi etapa de decisión es simplemente una búsqueda en una tabla, ¿no? Tengo mi fase delta FK y lo que voy a hacer es a la tabla y ver para esta diferencia de fase cuál es la secuencia binaria correspondiente. ¿De acuerdo? Vamos a centrarnos ahora sobre la tolerancia al error que tiene un sistema binario, ¿no? Hemos visto prácticamente que un sistema BSK coherente, por lo tanto un esquema formado por dos señales, S1 de T, S2 de T, se puede, en este esquema podemos representar estas señales S1 de T y S2 de T como el producto entre un coeficiente y una función de base ψ de T. Como se trata de un esquema antipodal, solo necesitamos una función de base, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa es la ventaja de un esquema antipodal respecto a un esquema ortogonal. Lo vimos la vez pasada. Por lo tanto, a partir de una única función de base, ψ de t, podemos generar estas dos señales y hemos visto que prácticamente en el caso de mi detector de máxima verosimilitud, estos dos valores son la raíz cuadrada de la energía de mi señal, ¿no? Por lo tanto, mi algoritmo de decisión lo que hace es examinar, como hemos visto, la distribución de muestras en entrada y ver si es mayor la verosimilitud de la señal S1 respecto a la a la verosimilitud de la señal S2. Tomar esta decisión equivale simplemente a comprobar la muestra con un umbral óptimo, gamma cero, ¿no? Que depende, como hemos visto, de la esperanza de las esperanzas de estas verosimilitudes, ¿de acuerdo? En el caso de de señales antipodales, ¿no? De igual energía, estas verosimilitudes son iguales en módulo, es decir, A1 es igual a menos A2 y es igual a la raíz cuadrada de la energía de bit. ¿De acuerdo? Entonces supongamos, por ejemplo, que transmito una señal S2, ¿no? Por lo tanto, en mi constelación antipodal estoy transmitiendo esta señal con este módulo, ¿no? Representado con este con un vector, con un módulo y una fase, ¿no? Entre S2 y S1 hay una diferencia de fase de pi radianes. ¿De acuerdo? Desafortunadamente, lo que recibo no es la señal que transmito. Esta señal la transmito sobre un canal que introduce ruido. Por tanto, lo que recibo es una señal R, que es la suma de la señal transmitida, en este caso S2, más ruido gaussiano blanco aditivo. ¿Qué pasa si el ruido es muy, muy elevado? Que puede ocurrir lo que pasa en la figura, ¿no? Que la señal recibida, por lo tanto la suma entre señal más ruido, cae en la región de decisión de la señal S1. Por lo tanto, estoy transmitiendo S2 y estoy recibiendo, mi detector dice que estoy recibiendo S1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Que prácticamente me hallo en la zona marcada aquí en la figura, ¿no? Por lo tanto, en la cola de mi gaussiana, que representa la probabilidad de error, ¿no? En la parte de la verosimilitud de S2 que se halla por encima del umbral óptimo, ¿de acuerdo? Es decir, aquí estoy diciendo, esta curva representa que pues representa la probabilidad de que habiendo transmitido S2 estoy detectando S1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mi probabilidad de error de bit. Pues aprendimos a calcular esta probabilidad de error de bit, ¿no? Y vimos que esta probabilidad de error de bit se puede calcular a partir de una función tabulada que es mi función Q, que se puede calcular a partir de la función complementaria de error, ¿no? De la RFC. Y en la probabilidad de error de bit, en el caso de mi detector binario de máxima verosimilitud, es Q calculada en A1 menos A2 dividido 2 sigma 0, ¿no? Por lo tanto, depende de las propiedades estadísticas de esta distribución, depende de los valores de las esperanzas A1 y A2 y obviamente de la desviación estándar sigma 0. Pero me acuerdo que obviamente sigma 0 al cuadrado, por lo tanto la varianza, representa la potencia de ruido de mi sistema. Y esta potencia de ruido vimos que es igual a N0. También recordando que A1 y A2 son igual en módulos e igual a la raíz cuadrada de la energía por bit, yo puedo expresar la Q en función de lo que me interesa, de la energía por bit almacenada en la forma de onda y de la potencia de ruido del canal, ¿no? Por lo tanto, en el caso de una modulación binaria, la probabilidad de error de bit es la función Q calculada en la raíz cuadrada de 2EB en N0. Vimos prácticamente que las curvas de probabilidad de error de bit, en la que me exprimen, por lo tanto, el bit error ratio, de mi sistema digital, son curvas que tienen una forma de cascada, ¿no? Se conocen también, por lo tanto, como waterfall curves en inglés, ¿no? Como curvas de cascada. Y aquí tenemos estas curvas pintadas por distintas modulaciones coherentes, no coherentes, ortogonales y no ortogonales. ¿Qué pasa cuando cuando utilizo una modulación de fase, ¿no? Que a veces el ruido puede producir una inversión de fase de mi portadora, ¿de acuerdo? Escuchadme porque eso es importante, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto que prácticamente mi señal ST es x de t por coseno de omega 0t menos y de t por seno de omega 0t. ¿De acuerdo? Entonces, el coseno es una función par. ¿De acuerdo? Por lo tanto, coseno de x es igual a coseno de menos x. Por lo tanto, si se invierte la fase de la portadora debido al ruido, el coseno no es afectado. ¿Qué pasa por el seno? El seno es una función impar, ¿vale? Por lo tanto, seno de x, bueno, seno de seno de x es igual a menos seno de menos x, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una inversión de fase lo que hace es invertir el valor de la componente en cuadratura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si volvemos, por ejemplo, a nuestra constelación de la señal de 8PSK, entonces, ¿qué pasa? Si transmito esta señal, ¿vale? La con fase de 5p cuartos, y el ruido me provoca una inversión de fase, lo que está recibiendo es la señal con una fase 3p cuartos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque la componente en cuadratura cambia, pero no me cambia la componente en fase, ¿no? Por lo tanto, la parte real de mi señal no cambiará, cambiará la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Y entonces aquí vemos la importancia de una codificación de Gray, ¿no? Porque prácticamente una inversión de fase debido al ruido hace que me mueva en una zona de decisión relativa a un símbolo adyacente, ¿de acuerdo? Si codifico con Gray, ¿qué tengo? Que dos símbolos adyacentes difieren solo por un bit. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un error de fase, una inversión de fase de la portadora, se traduce simplemente en un error de un bit en recepción si utilizo una codificación de Gray en transmisión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me permite minimizar el error. Normalmente, para intentar minimizar los efectos de las inversiones de portadoras debido al ruido, nosotros utilizamos una codificación diferencial de los símbolos con una detección coherente. ¿De acuerdo? En el caso de una modulación de fase diferencial binaria, una DPSK, se puede demostrar que la probabilidad de error de bit es la siguiente, ¿no? Es 2Q calculada en la raíz cuadrada de 2BN0 por este otro término, 1 menos Q calculado en la raíz cuadrada de 2BN0. Entonces podemos ver prácticamente que este término entre paréntesis cuadrados me representa una ligera degradación respecto a la probabilidad de error de bit de una señal coherente. ¿Por qué esto? Porque un error de detección sencillo con un esquema diferencial se traduce en dos errores, ¿vale? Uno en el símbolo actual y otro en el símbolo sucesivo, ¿no? Ya que el próximo símbolo, la decisión sobre el próximo símbolo, se basa sobre el símbolo anterior, ¿no? Por lo tanto, en este caso, con una modulación diferencial, el error pesa dos veces. Un único error me afecta a dos símbolos, ¿de acuerdo? El actual y el sucesivo. ¿De acuerdo? Claro. Entonces aquí, ¿qué podemos ver? Vale, aquí tenemos prácticamente las curvas que me representan la probabilidad de error de bit del BER para distintas modulaciones, ¿no? Aquí tenemos el límite de Shannon, que de 1 menos 6 dB, ¿no? ¿Qué es el límite de Shannon? Es el umbral del EBN0, por lo tanto, de la relación entre energía por bit y densidad espectral de potencia de ruido, por debajo de la cual no es posible realizar ningún tipo de comunicación, ¿vale? Por lo tanto, me marca el límite entre sistemas que son realizables físicamente y sistemas que no son realizables. ¿De acuerdo? ¿Qué vemos en esta curva, ¿no? ¿Qué vemos con esta curva, ¿no? Vemos prácticamente que si fijamos, por ejemplo, la probabilidad de error de bit trazando una línea horizontal paralela al eje EBN0, ¿qué tengo? No veo que prácticamente, desde el punto de vista energético, son mejores las modulaciones PSK, ¿vale? Porque tengo que utilizar un EBN0 inferior para realizar la misma probabilidad de error de bit, ¿no? Por lo tanto, vemos que la peor de todos es una FSK no coherente, seguida por la FSK coherente, y la mejor de todo, obviamente, es una PSK coherente. ¿De acuerdo? La mejor de todo, ¿vale? Obviamente, ¿cuál es el precio que tengo que pagar? Que una detección PSK coherente es un detector PSK coherente es mucho más difícil de implementar desde el punto de vista del circuito que un demodulador y FSK no coherente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre un precio que pagar, ¿vale? Por lo tanto, unas mejores prestaciones siempre se pagan con circuitos más complejos. Seguimos. Vamos a analizar los dos esquemas que tenemos de señalación más en detalle, ¿no? Os acuerdo que hemos definido dos esquemas para sistemas binarios, ¿no? Que son el esquema ortogonal BFSK y el esquema antipodal BPSK. Prácticamente, si representamos las señales de mi constelación como los vectores S1 y S2, vemos prácticamente que en un esquema BPSK o antipodal hay una diferencia de fase de pi radianes entre las dos señales S1 y S2 que forman mi constelación, mientras que en un esquema BFSK o ortogonal, la diferencia de fase entre las dos señales es de pi medios. Vimos prácticamente que las señales que representan mi alfabeto se pueden representar en función de un coeficiente de intercoloración rho que es igual a coseno de teta, por lo tanto el coseno de la diferencia de fase entre las dos señales, y que me expresa el nivel de similitud entre las dos señales, ¿no? Yo quiero que las dos señales sean, para que el esquema sea eficiente, quiero que las dos señales sean lo más distintos posibles, ¿no? Por lo tanto, lo que me da las mejores garantías es un esquema antipodal, ya que el coeficiente de intercorrelación rho es más grande. Vimos prácticamente que para una modulación ortogonal como la BFSK o la OOK, os recuerdo que la OOK, aunque sea una modulación de amplitud, forma un esquema ortogonal, ¿no? Porque tenemos una señal S1 que es una sinusoide y una señal S2 que es cero, ausencia de sinusoides, ¿no? Por lo tanto, el producto entre las dos señales es cero, y significa que, por lo tanto, a pesar de ser una modulación de amplitud, el esquema OOK, on-off-keying, es ortogonal, ¿de acuerdo? Vimos prácticamente que la probabilidad de error de bit para una BFSK y por lo tanto también para una OOK es la función Q calculada en raíz cuadrada de EB dividido en N0, ¿no? Por lo tanto, mientras que un esquema BPSK es la Q calculada en 2 EB en N0, ¿no? Por lo tanto, La modulación BFSK necesita una relación seno-ruido EBN0 superior de 3 dB, ¿vale? A la de una modulación BFSK para alcanzar las mismas prestaciones en términos de probabilidad de error de bit. Entonces vamos a estudiar más en detalle el problema de la detección no coherente de señales BFSK. Entonces, hemos visto prácticamente que la forma más sencilla de implementar un detector BFSK no coherente es utilizando detectores de envolvientes, ya que me interesa la energía asociada a la señal y no su forma. Por lo tanto, mi detector, como hemos visto, está formado por un filtro paso bajo y un detector de envolviente, es decir, un sistema formado por un rectificador y un filtro paso bajo. Por un esquema binario necesitamos, por lo tanto, dos cadenas como esta, ¿no? Un filtro paso bajo con un ancho de banda igual a 1 partido t, donde t es el tiempo de símbolo, y centrados en la frecuencia F1 para detectar la señal S1 y en la frecuencia F2 para detectar la señal S2. Obviamente, la señal recibida será la suma de la señal SI más el ruido. Mi señal SI, que representa prácticamente mi información, es definida como raíz cuadrada de 2E dividido T por coseno de omega I T más phi, donde phi es una fase arbitraria y omega I representa la frecuencia de portadora. Por lo tanto, hemos visto que estamos expresando la amplitud del valor de pico de esta señal en función de su energía y de la duración del tiempo de símbolo. La salida de este detector serán una serie de muestras, una serie de muestras Z1 de T en la cadena superior y una serie de muestras Z2 de T en la cadena inferior, ¿no? Estas muestras son tomadas a intervalos de tiempo regulares que son múltiplos del tiempo de símbolo T grande. Por lo tanto, el símbolo S1 circunflejo sobre el que se basa la decisión de mi detector será la diferencia entre Z1 de T y Z2 de T. Y hemos visto que prácticamente estos valores dependen del valor de pico de esta señal, ¿no? Porque lo que hace este circuito es calcular el envolviente de la señal, por lo tanto detectar su pico. Como el pico de ambas señales es idéntico y es igual a raíz cuadrada de 2e partido t, ¿cuál será el resultado de esta resta, ¿no? Será igual a raíz cuadrada de 2e partido t si estoy transmitiendo S1, ya que la salida de esta cadena será teóricamente 0, ¿de acuerdo? Mientras que si estoy transmitiendo S2, la salida será menos raíz cuadrada de 2e partido t, ¿no? Porque la salida de esta cadena superior será 0, ¿de acuerdo? Entonces, debido a la simetría entre las muestras, entre la Z1 y la Z2, el umbral óptimo de decisión de mi circuito de decisión será 0, ¿no? Por lo tanto, yo decidiré que he recibido S1 si la salida de este sumador será un número mayor que 0. Y decido que he recibido S2 si la salida de este sumador será un número inferior que 0. Obviamente también puedo cometer un error, ¿no? Y este error, hemos visto, representa una decisión equivocada, debido al hecho que prácticamente mi señal está corrompida por ruido. Vimos prácticamente que si las probabilidades a priori de los símbolos transmitidos son idénticas, por lo tanto, si P de S1 es igual a P de S2 es igual a 0,5, un medio, la probabilidad de error de bit, ¿a qué es igual? A un medio, la probabilidad por la probabilidad de tomar la decisión H2 habiendo transmitido S1 más un medio por la probabilidad de tomar la decisión H1 habiendo transmitido S2, ¿no? Que son prácticamente estas dos probabilidades son el área de las colas de las dos gaussianas de mi detector de máxima verosimilitud, ¿no? Si volvemos atrás, yo lo que estoy implementando es un algoritmo de decisión basado en la verosimilitud de la señal recibida, donde las verosimilitudes de S1 y S2 son dos distribuciones gaussianas de muestras, Z1 y Z2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo sí puedo, en algunos casos, decidir que he recibido S1 habiendo transmitido S2, ¿no? Y la probabilidad de realizar este error es el área de esta cola de gaussiana entre gamma 0 y más infinito. Análogamente, el integral entre gamma 0 y menos infinito de la cola de la otra gaussiana, de la verosimilidad de S1, me representa el otro error. Debido a las simetrías de las distribuciones que tengo, ¿no? Prácticamente, que en vez de hacer un medio, el integral entre menos infinito cero de la verosimilitud de S1 y un medio por el integral de entre cero y más infinito de la verosimilitud S2, como estas dos distribuciones son simétricas, esto significa que estos dos integrales son iguales. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tengo un medio por dos veces el integral entre, por ejemplo, entre 0 y más infinito de la verosimilitud de S2. ¿De acuerdo? Esto por simetría. Las dos colas de gaussiana son idénticas. ¿Vale? Por lo tanto, mi probabilidad de error de bit es simplemente igual a a la cola de una de las dos gaussianas. ¿De acuerdo? Desafortunadamente las cosas no son tan sencillas en la realidad, ¿no? Porque hemos hecho la hipótesis simplificativa que las distribuciones de las muestras en la salida de mi modulador son gaussianas. En realidad no lo son. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? ¿No? Si entra mi señal, que es, bueno, si tengo una señal recibida RI, que es la suma, por ejemplo, de S2 más ruido, entonces, ¿qué tengo? ¿Vale? Prácticamente, como estoy transmitiendo la señal S2, que es una sinusoide a una frecuencia omega 2, la salida del detector de envolviente de la cadena superior, es decir, la cadena que detecta S1, ¿qué será? Será ruido gaussiano blanco filtrado, ¿no? Pero este sistema, formado por un rectificador y un filtro paso bajo, es un sistema no lineal. El rectificador es un circuito no lineal. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? Que se puede demostrar que si en un circuito no lineal entra un proceso con distribución gaussiana, la salida no es un proceso con distribución gaussiana, sino un proceso con una distribución de Rayleigh, que es esta que está representada en la transparencia, ¿no? Por lo tanto, la verosimilitud cambia. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es la probabilidad que los Z1 por lo tanto las muestras que es de esta rama sean relativos a un S2 transmitidos, ¿vale? Por lo tanto aquí sale solo ruido. Y esta distribución es una distribución de Rayleigh. ¿Qué pasa por la parte inferior? ¿No? Aquí tengo una señal que es una sinusoide, ¿de acuerdo? Más un proceso estocástico con distribución gaussiana, ¿vale? Se puede demostrar que un sistema no lineal transforma la suma de una sinusoide y de ruido gaussiano en un proceso con distribución de Rice, ¿no? Una distribución riciana, que es un poquito más complicada, ya que depende de la función de Bessel modificada de orden cero. Esta I0 que tenemos aquí, calculada en C2DA, dividido sigma 0 al cuadrado. De acuerdo, la función de Bessel de orden 0 es definida como 1 partido 2pi por integral entre 0 y 2pi d elevado a x coseno de teta en d teta. Por lo tanto, el comportamiento de un sistema BFSK es un poquito más complejo porque debido al hecho que estamos utilizando un detector que es un circuito no lineal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, utilizar circuitos no lineales me lleva a distribuciones que no son gaussianas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sustituir, en el caso que me interesa, una distribución riciana, en el caso de la... de S2, ¿no? Aquí tengo la PZ2S2, que es la verosimilitud de S2, es decir, la distribución de las muestras Z2 habiendo transmitido S2, ¿de acuerdo? Entonces esto me lleva, sustituyendo la distribución riciana, a un integral que es bastante complejo, del cual nos interesa simplemente el resultado, ¿no? La probabilidad de error de bit, en este caso, por este demodulador BFSK no coherente, debido al hecho que tengo circuitos no lineales, me lleva a este resultado, que es una probabilidad de error de bit igual a un medio e elevado a menos a cuadro dividido 4 sigma 0 al cuadrado. Ahora, ¿cuánto vale sigma 0 al cuadrado? No, sigma 0 al cuadrado es la potencia de ruido en la salida del filtro, ¿de acuerdo? Y obviamente se trata, como estoy considerando modulaciones paso banda, cuando calculo la densidad espectral de potencia, nunca tengo que olvidarme de poner el 2. ¿Vale? Es el doble de la densidad espectral de potencia de una señal en banda base. ¿Vale? Por lo tanto, la densidad espectral de potencia, la potencia de ruido será la densidad espectral de potencia, que es en el cero medio, por el ancho de banda del filtro, por 2, porque es una señal paso banda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sustituyendo este valor en la expresión de la probabilidad de error de bit, que tengo una probabilidad de error de bit, que es un medio por e elevado a menos a al cuadrado 4n0 dividido 4n0 por WF, donde WF es el ancho de banda de mi filtro, ¿de acuerdo? Entonces aquí que veo, que para mejorar la probabilidad de error de bit, por lo tanto para que PB sea pequeña, omega F tiene que ser grande. Por lo tanto, cuando más estrecha es el ancho de banda del filtro, más pequeña será la probabilidad de error de bit. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mejor será mi detector. Pero omega F, obviamente, no puede ser cualquiera, ¿no? Yo tengo que calcular omega F para garantizar ausencia de interferencia intersímbolo, ¿vale? Entonces, para una señal de banda lateral doble, por lo tanto, para una señal paso banda, omega F, ¿a qué es igual? Es igual a R, al bit rate. Os acuerdo que el omega F es igual a R medio para una señal en banda base, ¿vale? Pero obviamente cuando estamos considerando señales paso banda hay que multiplicar por 2, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo R y no R medio. No hagáis este error, es un error típico, ¿vale? Y entonces, a ver, obviamente esto en el caso de un filtro ideal, con roll-off igual a cero, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Si vamos a sustituir omega WF con R, recordando que R es igual a 1 partido T tiempo de símbolo, pues ¿qué tengo? No tengo que mi probabilidad de error de bit es igual a 1/2 por E elevado a menos A cuadro T dividido 4NC. Obviamente yo puedo expresar el valor de pico de mi señal A en función de su energía y del tiempo de símbolo, ¿no? Por lo tanto, recuerdo que A es igual a la raíz cuadrada de 2E dividido T, ¿no? Dos veces la energía del símbolo dividido la duración. Por lo tanto, observo que la energía por bit es igual a 1/2, la energía media por bit es igual a 1/2 a T al cuadrado. Esto me lleva a la siguiente expresión para una modulación BFSK, ¿no? Una probabilidad de error de bit que es 1/2 elevado a menos B dividido 2N0. Entonces aquí, ¿qué puede decir sobre esta modulación FSK? ¿Vale? Una modulación FSK no coherente con esta probabilidad de error de bit requiere una relación señal-ruido de 1 dB superior a una modulación FSK coherente, ¿no? Para alcanzar su misma probabilidad de error de bit. Sin embargo, fijaos, por un lado, la mejora de un modulador FSK coherente respecto a uno no coherente es muy pequeña, ¿vale? Porque prácticamente a paridad de a paridad de probabilidad de error de bit, necesitamos solo un EBN0 solo de 1 dB inferior al caso del EBN0 de una modulación no coherente. Sin embargo, un demodulador no coherente es mucho más fácil de implementar que un demodulador de tipo coherente, ¿no? Por lo tanto, casi todas las implementaciones prácticas de demoduladores BFSK son de tipo no coherente. Por lo que se refiere a la comparación de una FSK con una DPSK, por lo tanto una modulación de fase diferencial, vemos que prácticamente la modulación DPSK no coherente tiene un EBN0 mejor de 3 dB respecto a la FSK no coherente, ¿vale? Por lo tanto, aquí ya uno se lo tiene que pensar, ¿no? Prácticamente, en el caso de una DPSK, la mejora ya empieza a ser importante, ¿no? De todas formas, un modulador DPSK no coherente es un poco más complicado de implementar respecto a una FSK. Entonces vamos, volvemos ahora a las señales BPSK. En un esquema de modulaciones BPSK tengo un alfabeto de dos señales, X1 de T y X2 de T, que tienen el mismo valor de pico, por lo tanto raíz cuadrada de 2E partido T, pero tienen un desfase de pi. Por lo tanto, tengo una primera sinusoide, X1 de T, que es el valor de pico por un coseno de omega 0 T más phi, donde phi es una fase inicial arbitraria, y una señal X2 de T, que es el valor de pico por un coseno de omega 0 T más phi, más o menos una fase, un desfase pi. Por tanto, si queremos analizar el comportamiento, ¿no?, las prestaciones de un esquema DPSK, por lo tanto un esquema diferencial, ¿qué hay que tener en cuenta? Que en un esquema diferencial no hay una región de decisión fija, ¿vale? Porque lo que está examinando en cada instante el detector es la diferencia de fase entre dos señales adyacentes. Por lo tanto, primero, la detección tiene que realizarse sobre la duración de dos símbolos y no de uno, ¿vale? Porque tengo que comparar el símbolo que estoy recibiendo con el símbolo que recibiré posteriormente, ¿no? Por lo tanto, el proceso de detección no dura T, sino que dura 2T. Entonces, que la, por lo tanto, prácticamente, yo quiero tomar una decisión sobre dos símbolos S1 y S2 que no son exactamente iguales a X1 y X2, ¿vale? Sino que son una secuencia de símbolos X1 y X2. ¿De acuerdo? S1 de T, ¿qué me puede representar? ¿La secuencia X1, X1 o la secuencia X2, X2? ¿Vale? Durante un tiempo que va de 0 a 2T. ¿Vale? Por lo tanto, yo lo que estoy haciendo es analizar la señal que recibo durante un tiempo igual a 2T, dos veces el tiempo de símbolo. ¿De acuerdo? Y lo que voy a mirar si los símbolos tienen la misma fase. ¿De acuerdo? Si los dos símbolos tienen la misma fase, significa que estoy recibiendo o x1, x1 o x2, x2. ¿De acuerdo? Porque el desfase es igual a cero. ¿Vale? Por lo tanto, los símbolos tienen la misma fase. S2 de T, ¿qué me representa? Una diferencia de fase igual a pi. ¿De acuerdo? Por lo tanto, significa que estoy recibiendo dos símbolos distintos, o x1, x2, o x2, x1. ¿De acuerdo? Obviamente, también tengo que detectarlo durante un tiempo igual a 2t, porque cada uno de estos x1, x2 dura t segundos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que, obviamente, la correlación entre las señales S1 y S2 puede escribirse de esta forma, ¿no? Como Z, calculada cada 2t segundos, igual al integral entre 0 y 2t de S1 por S2. Pero obviamente hay que tener en cuenta que S1 y S2 son una secuencia de señales, ¿no? S1 puede ser X1, X1, y, por ejemplo, S2 puede ser X1, X2. ¿Vale? Por lo tanto, si voy a considerar S1 y S2 como secuencia de estos dos señales, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo? Que mi correlación Z de 2T será igual a la integral entre 0 y T de X1 por X1, los primeros dos símbolos de cada una de las señales, y X1 por X2, los segundos dos símbolos, ¿no? Obviamente el tercero este también, ¿vale? Por lo tanto, mi correlación es el producto de estos dos integrales, ¿de acuerdo? Pero obviamente X1 y X2 son señales antipodales, ¿vale? Hay una diferencia de pi entre estas dos señales, ¿vale? Por lo tanto, X1 de T es igual a menos X2 de T, ¿de acuerdo? Si tengo en cuenta de esto, haciendo esta sustitución, x1 de t es igual a menos x2 de t, o x2 de t es igual a menos 1 a menos x1 de t, son equivalentes a las dos sustituciones, ¿qué tengo? Que prácticamente el primer integral es integral entre 0 y t de x1 de t al cuadrado. Y el segundo, teniendo en cuenta que x2 de t es igual a menos x1 de t, será igual a menos integral entre 0 y t, de x1 de t al cuadrado, ¿no? Obviamente, esto significa que la correlación entre estos dos esquemas es cero. Entonces, fijaos en la peculiaridad que tiene este esquema, ¿vale? Un esquema diferencial que utiliza señales antipodales se comporta como un esquema ortogonal. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Las señales X1 y X2 son antipodales, ¿vale? Pero las secuencias S1 y S2 que estoy considerando en la detección son ortogonales. ¿De acuerdo? Obviamente durante 2T segundos, ¿eh? 2T segundos. ¿De acuerdo? Estoy considerando secuencias. Entonces, ¿cuál es la forma de implementar un detector por una señal de PSK, ¿no? La forma más sencilla es de utilizar una batería de filtros adaptados a la secuencia que estoy esperando, ¿no? Por lo tanto, la forma más sencilla es tener cuatro filtros adaptados a la secuencia x1, x1, x2, x2, x1, x2, x2, x1. ¿De acuerdo? Obviamente, estas primeras dos secuencias refieren a la misma secuencia S1, por lo tanto, equivalen a detectar la señal S1. ¿Vale? Estas dos secuencias, X1, X2, X2, X1, equivalen a detectar S2. ¿Vale? Por lo tanto, tengo que considerarla por separado, sumar las salidas y compararlas. ¿De acuerdo? Afortunadamente, el circuito se puede simplificar notablemente, ¿no? Porque X1 y X2 son señales antipodales, ¿no? Por lo tanto, las secuencias X1 y X1 y X2 y X2 tendrán la misma envolviente, ¿vale? Yo quiero detectar la energía de la señal, por lo tanto, me interesa la envolvente, no la forma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si x1, x1 y x2, x2 tienen la misma envolviente y análogamente x1, x2 y x2, x1 tienen la misma envolviente, yo solo necesito dos filtros adaptados para detectar las señales, ¿no? Uno que detecta, por ejemplo, x1, x1 y el otro que detecta x1, x2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo puedo realizar más en detalle pues este detector, ¿vale? Pues utilizando otra técnica, ¿no? Aquí hemos visto que lo que estamos utilizando son filtros adaptados a la envolviente, ¿no? Pero yo también puedo detectar mi señal utilizando correlatores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, aquí tengo prácticamente dos correlatores que tienen que operar durante un tiempo 2T, ¿de acuerdo? Entonces, durante los primeros T segundos, ¿qué hace el primer correlador? ¿No? Correlar la señal con X1, ¿vale? Que por lo tanto es una señal de tipo raíz cuadrada de 2t elevado a j omega 0t. ¿Vale? Durante otros t segundos va a compararla con la misma señal, ¿no? Por lo tanto, el otro símbolo no cambia, siempre es igual. ¿De acuerdo? Bueno, aquí más que con la señal lo estoy comparando con las funciones bases, con la psi, ¿vale? La psi tienen amplitud, hemos visto, raíz cuadrada de 2 partido t. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa por la parte inferior? ¿Vale? Durante el primer tiempo de símbolo lo comparo con x1 de t. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tengo raíz cuadrada de 2 partido t por elevado a j omega 0 t. Durante el segundo tiempo de símbolo lo estoy calculando con x2 de t, que es una señal antipodal, ¿vale? Por lo tanto, tiene un desfase de pi respecto a x1 de t. Pero esto significa que aquí tendré una señal que es igual a raíz cuadrada de 2 partido t por elevado a j omega 0 t más pi. ¿De acuerdo? La señal antipodal. Esto es x2. ¿De acuerdo? Obviamente, pues aquí estoy utilizando un exponencial complejo porque estoy realizando una portadora en cuadratura, una doble portadora, coseno-seno, ¿de acuerdo? Estoy prácticamente demodulando señales complejas. Obviamente, esta primera parte me calcula la correlación y luego, obviamente, a mí que me interesa basar mi detección sobre la energía asociada a la señal, ¿no? Por lo tanto, tengo otro circuito que eleva al cuadrado la energía asociada a mi señal y luego lo que hago es obviamente utilizar los dos símbolos para realizar la detección, ¿de acuerdo? Porque aquí durante un tiempo estaré calculando una energía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la energía de la primera parte, de X1. y almaceno el resultado en este registro. Durante el segundo periodo estoy calculando la energía asociada al segundo símbolo, ¿vale? Y será la salida de este correlador, ¿vale? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es la energía, la suma de las componentes en fase cuadratura de los dos símbolos consecutivos, X1 y X2, ¿vale? ¿De acuerdo? Y compararlos, obviamente, con la suma de las componentes en fase cuadratura de los símbolos X1 y X1 detectados en la segunda parte, en la rama superior. ¿De acuerdo? Obviamente, la correlación será máxima en la rama que está detectando la señal correcta, ¿no? Obviamente, aquí, si estoy transmitiendo X1, X1, por lo tanto, la salida de la rama superior será un valor elevado, mientras que la salida de la rama inferior será ruido, será correlación de ruido, ¿vale? Por lo tanto, un valor muy bajo. ¿De acuerdo? Y viceversa. Obviamente, después de generar las muestras ZT como diferencias entre las salidas de la rama superior e inferior, necesito un algoritmo de decisión basado en una tensión de umbral óptima que me compara los valores y decide si he recibido S1 o S2, ¿vale? Por lo tanto, si he recibido la secuencia X1, X1 o X2, X2, o he recibido una secuencia X1, X2 o X2, X1. ¿De acuerdo? Estos SI circunflejos aquí representan una secuencia, ¿de acuerdo? Una secuencia. Entonces, la probabilidad de error de bit por este detector resulta ser un medio por E elevado a menos EB N0. ¿Qué podemos decir sobre este detector? Que una demodulación de PSK requiere una relación EB N0 de un dB superior a la de un BPSK coherente para alcanzar la misma probabilidad de error de bit. Obviamente, también en este caso, un demodulador no coherente como este, por lo tanto un demodulador diferencial, es mucho más fácil de implementar que su homólogo de tipo coherente, ¿no? Ya que no requiere un sincronismo de fase. Por lo tanto, casi todas las implementaciones prácticas son de tipo coherente. Y aquí vemos resumidas, y eso es importante, esto tenéis que acordarlo de memoria, cuáles son las probabilidades de errores de bit para los cuatro tipos de modulación que hemos visto, ¿no? PSK coherente, DPSK no coherente, perdón, DPSK coherente diferencial con codificación diferencial, perdón, una FSK ortogonal coherente, FSK ortogonal no coherente. Obviamente la que tiene las mejores prestaciones es la primera, la que tiene las peores es la última. ¿De acuerdo? Obviamente, como os he dicho, no siempre hay que razonar en términos de probabilidad de error de bit, ¿vale? Porque en muchos casos lo que ganamos entre una implementación y otra son pocos dBs, no, como mucho 3 dBs, ¿vale? La mejora entre una FSK ortogonal no coherente y una PSK coherente es 3 dBs, 3 dBs, ¿vale? Por lo tanto, hay que escoger una PSK coherente solo si las especificaciones en términos de relación señal-ruido son muy estrictas, ¿de acuerdo? Pero si no tenemos restricciones tan estrictas y nos interesa una implementación sencilla, y entonces la mejor en términos de sencillez es una FSK no coherente. (Tose) Entonces vamos a ver más en detalle el tema de la tolerancia de error, extendiendo estas consideraciones al caso de sistemas M-arios, ¿no? Hasta ahora nos hemos centrado en sistemas binarios. Vamos a pasar ahora a sistemas M-arios. Bueno, en el caso ideal, la probabilidad de error de bit es simplemente un segmento vertical, que es de altura un medio, que se encuentra en un EBN 0 igual a menos 1,6 dB, nuestro límite de Shannon. ¿De acuerdo? El límite de Shannon, como os he dicho anteriormente, representa el límite teórico por debajo del cual no es posible realizar ninguna comunicación. Ningún sistema de comunicación puede establecer una comunicación con EBN ceros inferior a este límite. Obviamente, ¿qué significa? Que si transmito a EBN ceros, si considero esta curva ideal, por lo tanto este segmento, ¿vale? Si transmito con un EBN 0 superior al límite de Shannon, la probabilidad de error de bit es 0. ¿Vale? Si transmito al límite de Shannon, la probabilidad de error de bit es máxima y es igual a un medio. ¿Vale? Esto para sistemas binarios. Bueno, pregunta, ¿por qué un medio y no uno? ¿Por qué la probabilidad de error de bit en el caso peor es 0,5? En un sistema binario, ¿eh? Es 0,5 y no 1. ¿A nadie se le ocurre? Pues porque si la probabilidad de error de bit fuera 1, yo sé que todos los bits que recibo son equivocados y por lo tanto los invierto si los detecto correctamente. Pero si la probabilidad de error de bit es 0,5, yo no sé si el bit lo he recibido correctamente o no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el caso peor es probabilidad de error de bit 0,5 y no 1. Para sistemas binarios. ¿De acuerdo? Obviamente, en la práctica hemos visto que la curva de Bell real es una curva que tiene una forma de cascada, como esta, ¿no? Por lo tanto, es una curva que empieza a partir del límite de Shannon y tiene una probabilidad de error de bit que en el caso peor es 0,5 y va mejorando, o sea, mi probabilidad de error de bit se va haciendo más pequeña a medida de que aumento el EBN 0. Estas curvas representan mis probabilidades de error de bit para los dos tipos de esquemas de señalación que conozco, ortogonal y de fase. ¿De acuerdo? Para sistemas M-arios, ¿no? Con distintos valores de K, donde K es el tamaño de mi palabra de bits. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos qué pasa por un esquema ortogonal, ¿no? Por lo tanto, para modulaciones de frecuencias M-arias. Entonces, veo que aumentando M, por lo tanto, aumentando el tamaño de mi alfabeto, las prestaciones mejoran. ¿Vale? Fijaos. Si fijo, por ejemplo, el EBN 0, perdón, si fijo la probabilidad de error de bit, ¿de acuerdo? Veo que a medida que aumento K, por lo tanto, que aumento el tamaño de mi alfabeto, tengo que transmitir con un EB, puedo transmitir con un EBN 0 inferior, por lo tanto, con menos energía, para realizar la misma probabilidad de error. Por otro lado, si fijo la energía, el EBN 0, veo que prácticamente si K es grande, la probabilidad de error de bit es mucho más pequeña de sistema con K pequeño. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una característica de sistemas FSK M-arios es que las prestaciones en términos de probabilidad de error de bit mejoran aumentando el tamaño de mi alfabeto. ¿De acuerdo? Cuanto más grande es M, mejor es la modulación. ¿Cuál es el precio que tengo que pagar? Pues si tengo M grande, mi sistema ocupará un ancho de banda enorme, porque tengo que utilizar M portadoras separadas, en el caso de sistemas no coherentes, por lo menos de una frecuencia igual a 1 partido T. donde T es mi tiempo de símbolo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, modulación muy robusta, pero el precio que tengo que pagar es una ocupación de ancho de banda enorme, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa por un esquema de modulación de fase, ¿de acuerdo? Aquí veo prácticamente que pasa exactamente al revés, ¿vale? A medida de que aumento el tamaño de mi palabra digital, veo que las prestaciones empeoran, ¿de acuerdo? Fijaos, si trazo la curva de probabilidad de error de bit constante, veo que, por ejemplo, en el caso k igual a 5, por lo tanto, palabra digital de 5 bits y por tanto m igual a 32, ¿de acuerdo? Tengo que transmitir con un EBN0 mucho más grande respecto al caso binario o cuaternario, con k igual a 1 o 2, ¿de acuerdo? Por otro lado, si hago el razonamiento inverso, es decir, si trazo una recta de EBN0 constante, por lo tanto una recta vertical paralelo al eje de PB, veo que prácticamente a medida de que aumenta el K, empeorará la probabilidad de error de bit. ¿De acuerdo? Entonces digo, ¿por qué utilizar, por lo tanto, las modulaciones de fase? Veo que cuando más grande es K, peores son las prestaciones. Bueno, porque, como os adelanté hace unas cuantas clases, las modulaciones de fase tienen una ventaja. Tienen un ancho de banda mucho más pequeño de una modulación ortogonal, ¿vale? Por lo tanto, es cierto que son menos robustas desde el punto de vista de la tolerancia a error, ¿vale? Pero si tenemos restricciones de ancho de banda muy, muy grandes, son lo más adecuado. Por eso, como os comenté, las modulaciones de fase se desarrollaron al principio para comunicaciones vía satélite, donde había restricciones muy muy fuertes de ancho de banda. Y aquí vemos por qué, y con eso acabo, por qué las prestaciones de una modulación de fase M área empeoran aumentando M. Entonces, la modulación de fase más sencilla es la BPSK binaria, ¿no? En que tengo una constelación de dos señales, S1 y S2, en la que, por sencillez, asocio a cada una de las señales un valor de pico igual a 1, por lo tanto, también energía unitaria, ¿vale? La energía unitaria normalizada será 1 al cuadrado igual a 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por un esquema binario como este, ¿qué tengo? Que la energía de símbolo es igual a la energía del bit y es igual a 1, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa por un esquema cuaternario como este, ¿no? Entonces puedo ver un esquema cuaternario como dos modulaciones binarias con un desfase de pi medio entre ellas, ¿no? Puedo considerar S1, S3, esta constelación como un esquema binario, y S2 y S4 como otro esquema binario, ¿vale? Con un desfase de pi medio respecto al otro esquema, ¿de acuerdo? Fijaos qué pasa en este caso, ¿no? En este caso, prácticamente, pues, la señal S1 es un símbolo que tiene dos bits, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál sería la energía por símbolo? Es idéntica al caso anterior, 1 al cuadrado igual a 1, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál será la energía por bit? La energía por bit será la energía por símbolo dividido el número de bits por símbolo, en este caso 2, ¿vale? Por lo tanto, la energía por bit en este esquema será 1 medio, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa por el esquema, por un esquema octal como este? Pues lo que pasa es que la energía por símbolo no cambia, 1, pero la energía por bit es la energía por símbolo dividido el número de bit por símbolo, y se vuelve igual a 1/3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a medida de que aumenta m, por lo tanto aumenta el número de bit por símbolo, estoy asociando a mi señal una energía por bit menor que el caso binario, que es el caso óptimo, ¿vale? Por lo tanto, a medida que aumento el valor de m, estoy disminuyendo la energía por símbolo, por lo tanto, estoy disminuyendo la energía por bit, ¿no? Por lo tanto, mi bit puede ser corrompido mucho más fácilmente, porque tiene una energía menor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Fijaos en la energía por bit, no en la energía por símbolo. La energía por símbolo no cambia, pero sí que cambia la energía por bit. ¿De acuerdo? Y esto lo vemos también en términos de región de decisiones. Fijaos en el caso de m igual 16. Tengo una constelación de 16 vectores, ¿de acuerdo? Todos con el mismo módulo, ¿no? Por lo tanto, mis puntos se hallan en una circunferencia del mismo radio unitario. Pero, fijaos, a medida que aumenta la densidad de mis señales, el tamaño de la región de decisión se hace más pequeño, ¿de acuerdo? Porque la región de decisión será una porción angular de esta circunferencia, ¿no? Si mi vector recibido cae en cierta porción de esta circunferencia, decido por un símbolo u otro, ¿de acuerdo? Si aumento el número de símbolos, mi región de decisión se hace más estrecha. Esto significa que el ruido puede corromper más fácilmente mi señal, ya que puede hacer que la señal recibida se desplace en una zona equivocada. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuál es la ventaja de un sistema MPSK como este? Entonces, fijaos, la diferencia entre el esquema binario, el cuaternario, el octal, y el con m igual 16, la única diferencia entre las señales es la fase. Estoy transmitiendo en todos los esquemas utilizando la misma frecuencia de portadora, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el ancho de banda que utilizo para este esquema, el binario, el cuaternario, el octal o el de 16, no cambia. Estoy aprovechando el mismo ancho de banda para transmitir más información. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la ventaja de una señal MPSK es una elevada eficiencia espectral. Cuanto más grande es M, más bits puedo poner en el mismo ancho de banda. Y eso es lo que hace esta modulación tan atractiva. Su elevada eficiencia espectral. Tened en cuenta que, como os he dicho anteriormente, el EBN0 no es la única figura de mérito en el diseño de un sistema de comunicaciones, ¿no? También hay otra figura de mérito como el ancho de banda, la que acabo de decir ahora, el throughput, la velocidad, la complejidad del sistema y los costes, ¿vale? Por lo tanto, dependiendo del tipo de requisito, por lo tanto, de qué figura de mérito tiene mayor peso en mi diseño, puedo escoger una modulación u otra.